vida apostaría yo toda mi vida. Por amarte, por hablarte otra vez. Pero qué diablo, yo perdí todo mi tiempo. Y ahora mis errores, ahora estoy sufriendo. Quisiera regresar, pero antes que andar y salir de tu vida, que andar solo. Ay, quisiera llorar y sacarme de adentro tus pies. Siempre tú, mi mundo tú.